Hola, buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien. Nos vamos a empezar una sesión de la 20 a las 9 y media. Y espero que todos se pasen un buen día.

la solitudine è il suono che si sente senza te. A todos, espero que todos les guste su azuría. Quisiera desear muchísimas cosas, que hoy vamos a hablar de una exposición que actualmente se desarrolla en México. Es una exposición sobre la fotografía y quisiera decir algunas palabras por los mexicanos o los franceses o los españoles que son a México o todos los que son a México y que quisieran ver esa exposición. Y la verdad, lo sabemos todos, que el viaje se podría estar muy, muy lejos solamente para ver una exposición. Entonces me voy a explicar en esas palabras. La verdad de esa exposición es que se busca cómo reparar el prejuicio de la fotografía en color. Se podrá visitar desde este miércoles hasta el 3 de marzo de 2024 en las Salas Nacional y Diego Rivera del Palacio de Bellas Artes. La exposición se llama México Chrome, es un principio para que florezcan nuevas iniciativas que arrojen luz y a estas técnicas. Ese martes, en el Palacio de Bellas Artes, James Soles, profesor de arte y curador de la exhibición, inauguró la exposición Fotografía México Chrome, con la cual dijo que quiere abrir la caja de Pandora. No sabemos esa historieta, a ver, no es tan una historieta, pero una historia que se puede tirar de la mitología. Ahorita se desarrolla en esa exposición con ese curador, James Soles, y se desarrolla alrededor de la fotografía en color en México y reparar el prejuicio hacia esta técnica. Oles presentó el fruto de más de 9 años de investigación en diferentes fondos de fotográficos, entre los que destaca el de Fundación Telefisa, entidad colaborada. Mexicrome es el intento de abrir una caja de Pandora, defendió el curador, pues afirmó que muchos fotógrafos e historiadores fomentaron durante años un prejuicio hasta la fotografía en color. El profesor aseguró que para muchos profesionales de la fotografía el color fue un reto, algo difícil debido a su alto coste inicial, sobre todo en México, y se asoció con la fotografía comercial o turística, no con el arte. De hecho, lamento que la historia de la fotografía en color en México no ha sido nunca jamás contada, pese a la cultura mexicana y a la importancia del país en el panorama internacional. Es curioso, porque México es un país de muchísimo color. Sí, la verdad, ya fui, yo puedo decir que sí. Esta situación empezó a revisitarse a partir de los años 70, cuando algunos profesionales de la fotografía europeos o estadounidenses empezaron a reclamar la importancia de la color, hasta llegar a la actualidad, donde las imágenes coloridadas forman parte del día a día de las personas. Nadie tomaba en serio al color. La fotografía mexicana, Lourdes Almeida, quien participa en la exposición Mexicrome, en entrevista reconoció que fue una de las fotógrafas que más se rechazó, porque nadie tomaba en serio al color ni a la tecnología Polaroid, que es el soporte principal del artista, ¿no? Este trabajo era totalmente rechazado porque los veían muy comercial, como muy amateur. Lamento la autora de una fotocomposición de la Virgen de Guadalupe, hecha con decenas de retratos Polaroid. Su objetivo con esta pieza, que se puede contemplar en Mixicrome, fue resignificar los cromos populares que representan a idiosincrasia de México como la Virgen. Para Oles, Mixicrome no es una última palabra sobre la fotografía en color, sino un principio para que florezcan nuevas iniciativas que arrojen la luz a esta técnica y a las nuevas tecnologías que influencien la toma de imágenes. A la medida que se mostró parte de ella, de los avances tecnológicos se refirió concretamente a la inteligencia artificial, que es muy importante que exista, aunque ya no la utilices para tomar fotografías. Yo la estoy usando para rescatar imágenes muy diluidas de mi álbum familiar. Yo creo que no hay retos, hay signos que los tiempos y el signo de este tiempo es la fotografía en color, concluyó Almedia. La exposición se podrá visitar desde este mes, desde este miércoles hasta el 3 de marzo de 2020. 24 en las salas Nacional y Diego Rivera del Palacio de Bellas Artes. Una información muy precisa porque no sabemos que México es una gran ciudad, la capital de México, y que cuenta como 27 billones de personas. Entonces me aseguro que la gente que se encanta en el arte puede ir a visitar esa exposición, que me parece increíble. Y la verdad, me gustaría ver fotos. Me voy a ver sobre los redes sociales cómo se desarrolla esa exposición, porque la foto en México es muy, muy auténtica. La verdad es que la gente se encantan las cámaras que son viejas y se encantan todas las cosas que son vintage, pero es que hay dos mundos. Y hay un mundo que le encantan como tener todas las últimas tecnologías y que no tenemos como texturas, y a la otra generación que es más joven, que quiere como retrasar o tomar una otra forma de línea con los antiguos, y le encantan las fotos con textura. Entonces espero muy bien que esa exposición va a hacer muchas, muchas visitas. Y por eso me voy a pasar algo. Espero que la música, que es muy, muy diferente, esa cada vez me va a hacer los auditor que van a estar muy, muy apreciados por eso. Que tengo miedo tenerte y perder.

se ve que aún puede ser. Mont, 96.2 FM, la radio qui vous aime. Sur Arc-en-Ciel. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse. C'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Plus d'un million d'années. En été, y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y a plein de chiens. Y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Sí, la verdad es que me ha encantado esa canción. Para mí, Nino Ferrer es un de mejor artista. Es como en el top 10, ¿no? ¿Qué quisiera decir? Sí, yo tengo muchas canciones de culturas y orígenes muy, muy, muy diferentes. Y hay italiano, no hay portugués, pero hay muchísimas cosas. Entonces, si le quieren como llamar a la radio, ya le pasé el número de teléfono, si me quiere preguntar algo por las músicas, todo está bien y estoy lista. I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me, chiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare, ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. Quei baci più non scorderò, non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Iliaveta Portofino, è mie cloche qui sognè, de ne sonne que le mattine. Portofino se réveillait, mais après cette nuit divine, on l'entendit sonner un jour, même jusqu'aux villes voisines de Portofino pour notre amour. Le vieux clocher sonne là-haut, il chante notre mariage vers les nuages à Portofino. I found my love. Muy particular, pero la quisiera compartir con vosotros y espero que le gusten. Yeah.

Sara, perché ti amo, che vola, vola, si sa, sempre più la luce. Hola, hola, hola, buenas tardes a todos. Saben que la verdad estamos en una periodo donde todo dona se reunir y juntar para hacer fiestas y le gusto a todos que dicen qué buenas navidades, qué buenas fiestas, porque es importante este periodo del año, entonces debemos siempre feliz, por favor. Never worried about boyfriends at all. Should I do it on the phone? Should I leave a little note in the pocket of his coat? Yeah, maybe I'll just disappear. I don't wanna see a tear. And the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news. But I'll be single soon. I'll be single soon. I'ma take who I want. Stay late if I want. I'ma do what I wanna do. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know I'm a little high maintenance, but I'm worth a try. Might not give a reason why. Oh well. We both had a lot of fun. Time to find another one. Blame it on feeling young. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news. But I'll be single soon. I'll be single soon. I'ma take a while. Quédate, ven a mí. arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur. Giorni a Portofino, più di un mese a Saint-Tropez, poi mi hai detto cocorito, non mi compri colpa te, e sei scappata a Malibu con un grossista di bijou. Tu regina di Pica, indossavi un pechinese ed un triangolo di Strass. Ho detto vieni via con me, tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur. Tu ne preoccupa pas, ma va. La fin de nuestra sesión y espero que todos hayan pasado un buen momento y que nos vamos a encontrar otra vez el próximo jueves. Buenas tardes a todos, buenas noches. Pues pronto, este tamaño grande permite-nos fazer brincadeiras, como dizer às pessoas que têm que se ver ao espelho para lerem o nome que está na capa, porque a capa está, o nome está escrito ao contrário e à frente.